It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto. Olivia Peña, Paco Yagüe y Felipe Hernando, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes, Olivia, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Buenas tardes, chicos, buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo estás? Fenomenal. Afirmo, ¿cómo estás? Con abuelo leche. Hala, a ver. Bueno, ¿qué, Felipe? Venga, vamos a empezar aquí con espíritu navideño. Me he quedado sin palabras. Con espíritu navideño, ¿no? ¿Espíritu navideño? Venga, villancicos. Sí, eso es. Sí, alguno traigo. Pero borricos. Ah, sí, claro. Joder, macho. Rockeros. Rockeros y bueno, verdaderos. Voy a poner uno. Halford Sadis, que ha sacado un disco nuevo, que se llama Celestial. Te cagas. Y, oye, tiene cosas interesantes. ¿Lo has oído? Sí. ¿No? Sí, lo he oído. Y tiene, lo bueno que tiene es que lo lleva muy, muy a su terreno. Es muy borricazo. Vamos a poner un tema que es esencia punk. Y luego me lo vas a reconocer. El Deck the Halls. Cortito. Y se reconoce un poquito el tema original, pero llevado muy, muy a su terreno. Yo creo que va a estar, bueno, cortito, no es tan cortito. Yo creo que está bastante bien. Algunos temas, yo creo que ya, después de un LP entero, oyendo villancicos heavy, pues ya satura un poquito, ¿no? A lo mejor lo tenía que dejar como el que hizo en el 92, un single con dos canciones, sí. Y a correr, ¿no? Pero bueno, son todo versiones. Luego pondré uno que es simplemente, o sea, que es tema original. Porque la mayoría de lo que hacen son versiones heavy. Sí, yo tengo versiones, claro. Versiones. Pero bueno, luego pondremos a Slade, que es posiblemente el más conocido de todos los originales. Venga, vamos a poner a Halford y Dead Halls. Time. Vaya villancico bueno, ¿eh? Hombre, me gusta porque lo lleva mucho a su terreno, pero se nota la versión original. Lo lleva todo a su terreno. Lo lleva todo. Todo, no un poco. Guay, vamos a seguir con otros que lo llevan todo a su terreno también. Mientras esperamos la gloriosa venida... Nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo tuyo, el sucesor del magnífico Surgical Steel de Carcass. La banda nos regala Under the Scalpel Blade. Me voy a hacer un pis mientras tanto. Un pis y a la cama. Sí, por favor. Quítate en medio porque me vas a joder la canción. Tema que estará incluido en el nuevo disco que saldrá, esperemos, a principios de 2020. Sí, nos vemos locos. Estoy hablando de ahora, por favor. Después de 7 años, aquí nos dejan una canción que dicen ellas que es lenta. Una lenta desde el paroxismo. Carcass, para nuestro amigo Carlos Burgos, que nos está escuchando y le encanta. Carcass. Paroxismo. Yeah. Qué bueno, tío. Pues para llegar a nivel paroxístico ya te digo yo que no. Que sí, Felipe. Joder. A quien le guste, sí. Joder. Esto es una puta maravilla. Sí. Bueno, voy a ponerte una cosita progresiva, que sé que te gusta. Eso para darte... ¿Qué pasa? Que siempre traes algo progresivo para joder. Pero... ¿Vas a poner carga? Toma, progresivo, para que te joda. Espérate, que aquí tenéis una guerra a dos siempre. Espérate el día que entre yo... ¿Eh? Sí, mira. Pero tú tomas partido por mí. No, yo voy a tomar partido por mí misma, porque aquí ninguno de los dos mientras piensa no nos pongas, en mí. Mientras no nos pongas, pop, lo que quieras. Bueno, espérate. Entonces cambiaremos el nombre al programa, esto es pop. Vale, podemos hacer un especial. Sí, es pero pop. De 6:30 a 7:30. Cuando oye, haces ya. Pop ya no hay stop. Un grupo se llama Dimension, progresivo, y ya verás cómo te gusta. Son mexicanos, macho. Pensábamos que en México solo hacían otras cosas, pues no, no está solamente Franco Corridos, ¿no? ¿Cómo se llama? Narcocorridos. Y Narcocorridos y la rubia esta, ¿cómo se llama? Yo qué sé. Sí, esa. La rubia esa. Paulina Rubio. Muy bien. Bueno, son de Chihuahua, en México, David Chico, Mane Cabrales y Edgar Allan. La verdad es que tengo poca información de ellos, pero lo que he oído me gusta, metal progresivo, yo creo que bastante, bastante interesante. Vamos a ver qué os parece a vosotros. Consequences again. Tell us whatever we please. Bueno, a mí me parecen fantásticos, de verdad. A ver si tienen un poquito de ánimo y nos mandan un enlace con su disco entero para poder escucharlo con tranquilidad y un poquito de información sobre ellos, y pondremos algún tema más. Me parecen estupendísimos. Ánimo, chicos, de Rise, de Dimension. El disco es No Future, que no lo he dicho antes. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con una que para mí, que es, esta sí que de verdad me gusta. No las dos anteriores. A gusto los colores. Pero esta es esta. Bueno, es la segunda canción navideña que ponemos, el segundo villancico. Aunque en un principio esto no fue realmente un villancico, puesto que era una canción de protesta política. Pero bueno, con el tiempo ha pasado a ser una canción de acervo navideño. Me refiero a la canción que compuso John Lennon en diciembre del 69. Y en ella se gastó, aunque realmente esto en un principio no fue una canción, sino que fue una frase que en la cual se gastó más de $1,000,000. ¿En una frase? En una frase, en la valla, en ponerla, la publicidad de ella. Y la frase venía a decir, la guerra ha terminado, si tú quieres, feliz Navidad. Y bueno, como comentaba, es de protesta política. Contra la guerra del Vietnam. Contra la guerra del Vietnam. La compuso, está compuesta por John y Yoko. Y producida por Phil Spector. Mister Paco, Phil parece que te ríes un poco. Dinos. No, no, nada, que a mí me encanta. Ah, el señor Phil Spector, sí, me río porque... No sabía si era por Yoko Y por Yoko. Phil Spector y un pacifista como Lennon, vaya combinación. Sí, pero Phil Spector llevaría el revólver y le sacaría allí. Pero de todas maneras, lo de pacifista era. Lo que pasa es que ya se puede ser también así, protestar y ser pacifista. No sé si habéis visto una foto, que últimamente yo la he visto en bastantes sitios, en la cual se ve a John Lennon y a Yoko Ono esperando fuera de la cama a que las camareras del hotel les colocasen las almohadas. Somos hippies, pero tenemos que cambiar. Para poder colocarse adecuadamente para que y cómodamente. Le preparan la cama del amor. Claro, estoy de la protesta. Claro. Bueno, pues vamos con la canción, si queréis. Canción villancico, canción protesta. War is over. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, they're all Christmas for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red. Let's stop all the Let's hope it's a good one without doubt. madre que me parió. Bueno, la verdad es que la versión la traemos por original, no por buena. Espera, Paco, espera, porque como ya sé, ahora dices, déjame que termino, porque sí, realmente fuiste tú el que me convenció para poner esta versión. A mí me gusta la de toda la vida. Los palos para mí, quiero decir. He llegado a un paroxismo invertido. La madre que me parió. Es la versión alternativa que aparece en el Imagine de Ultimate Collection. Ultimate Collection del año pasado. Con la Yoko Ono y el coro de la comunidad de Harlem con 30 niños. Sí, tú ponle a Adorno. Sí, lo de la versión de Harlem está bien, lo que pasa es que se puede cantar no me gusta. Bien, bien, mal y como Yoko. La culpa de Yoko, digo, de todo. A mí no me cae mal Yoko Ono, ya sabéis que siempre la defiendo, pero no canta bien. ¿Quién habla de caer mal? Si hablamos de cantar mal. No, por eso. No, lo hablo yo, que a mí no me cae mal la mujer, pero canta fatal. Y tiene el culo feo. A ver, venga. Vamos a poner a Ghost. Estuvimos el otro día en el concierto de Ghost en Madrid y pues resultó ser un concierto bastante, bastante divertido. Música pop para heavies. Un concierto elegante, una puesta en escena muy elegante con 8 músicos. Y aunque empezó cantando un poquito, no sé si fuera de tono o en un timbre como la Yoko, raro. Sí, pero al final se fue enderezando y al final el concierto fue divertido. Va camino, como decía José Rojo, de llenar estadios en muchos sitios. Si lo sabe hacer bien, sabe innovar de nuevo, yo creo que llegará. No sé si llegará a llenar estadios en España, yo creo que no, pero a lo mejor el Wizzing sí puede llegar a llenarlo. Aquí solo hizo lo que es la pista, la parte esta que llaman el Golden Circle, o no sé cómo le llaman ahora, que es solamente la pista. ¿No vendía gradas? No, solo pista. Solo pista. No sé cuántas personas fueron. Parece que no hay. Es mucha gente para la Riviera, pero poca para Wizzing Center. Bueno, entre otros temas tocó el Kiss the Goat, que es un tema sesentero, pero sesentero por completo, y que, joder, sacó en un single este año, al margen del LP, con 2 canciones, con esa y con el Merry Una Cross, y que se ha convertido en un tema casi casi fundamental en los directos, como si fuese toda la vida. Ghost, Kiss the Goat. eso, música pop para heavies. A mí me encanta. Besa la cabra. Adelante. Muy bien, pues ahora me toca a mí poner un villancico. ¿Eh? Os va a gustar. Seguro. Villancico de Raza, que fue una de las pocas bandas que en el auge del primer heavy metal español se atrevió a fusionar el rock duro con el blues eléctrico. ¿Eh? Este tema, que vamos a poner los viejos del lugar... Yo. No pureta total, yo... pureta total. No, tú el viejo del lugar porque es el más mayor de aquí. Pues eso, por el eso. Viejo del lugar. Escucha, correcto. De aquí y de otro lugar, no solo de este lugar. Hay los viejos del lugar lo recordarán porque sonaban todas las navidades en el Disco Cross de Mariano García. Mariano García, que ha hecho mucho por el hard rock y el heavy metal de España, aunque su última etapa, ¿verdad? Etapa fue vergonzosa. Estuvo llena de excesos y bochornos. Vergonzosa. Cuando se nos pase este recuerdo, sí, seguro, le seguro. Ponderaremos en su justa medida. Vamos a ir esta... ¿Tú sabes, tú has visto a los componentes de Raza? Sí. En Guadalajara. Sí. ¿Dónde? No sé. ¿Estaría borracho? Sí, sí, tú has venido conmigo en el PI tocó... El Leo Viñola y Jorge se fueron después a la banda. Sí. Y la banda tocó. La banda. Pero hace. Me estás hablando. Estaba el pie abierto, no te digo. No, pero. Estarías borracho, pero. Sí, sí. Jorge no lo recuerdo, pero Leo sí. Leo un tío muy clásico con esa melena rubia. Yo me acuerdo tocando la Gibson en el Pi, que el tío lo petaba. Vino Ñu, ¿te acuerdas? Vino los secretos. Pero la banda sí, ahí estuvo tocando los componentes de Raza, que luego se fueron también con. Creo, con Azucena. No sé si para tocar. Algunos, sí. O para estos dos. Estuvieron. No sé si para tocar o para componer algún tema. Pero vamos, concretamente la banda en Guadalajara estuvieron aquí. Me acuerdo de eso, pero estás hablando de donde los más viejos del lugar... ¿No estás hablando aquí de viejos? Pues eso. Tú también estabas, ¿no? Pues nada, callar. Sí, pero yo era un pimpollo. Sí, el Seba me pedía la entrada. Sí, sí. O sea, la entrada, no, el DNI. Sí, sí. Venga, Raza, turrón de Marruecos. Va un camello rin rin. Yo le dejé pasta, yo le dejé pie. Le dejé 1000 duros, no le he vuelto a ver. Espero su chocolate. Han pasado 3 semanas rin rin. No le controlaba, ya le controlé. Qué buena mandanga, bien lo pasaré. Cargado de chocolate. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo están repartiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatito se lo están fumando. Bueno, Carlos, ¿qué hago yo? Estoy a punto de terminar. Me lo comentan, me bajan todo. La noche que te vas a pasar. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatillo se lo están fumando. María, María, cómo estás creciendo, día tras día regándote el tiempo. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. María, María, cómo estás creciendo, día tras día regándote el tiempo. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito me estoy relamiendo. Y poquito de coña. María. Joder, los uruguayos. Bueno, pues si eran de María Maraya. Vamos a poner lo que aquí en España llamamos bastardillas y que en inglés son los mashup, mezclas. Sí, mezclas de dos canciones, que de verdad que tiene su mérito. Conseguir conjuntar dos canciones es extremadamente opuestas. En este caso es Mariah Manson. Esa Mariah mezcla. Manson. Sobre todo tan opuestos que son, y además que sí. Por eso, pues el tema es All I Want for Christmas is You. The Beautiful People. muy curioso, ¿eh? Hay otras también que lo comentábamos aquí, la de AC/DC con los Bee Gees. El Staying Alive, que no sé cómo consiguen, bueno, imagino que sí, que por medio de algún programa conseguirán acoplar los tempos para que eso funcione bien y se acople, porque es que no es normal que se acoplen también dos canciones. A ver qué os parece, es un poquito curioso. Mariah Carey y Marilyn Manson. Aquí cada uno a lo suyo. Tú sí, y yo sí, cantando sí. La parte de Mere. Y yo bailando como una posesa con los cascos. La Mariah Carey. Bueno, curiosas estas mezclas de canciones, ¿eh? Son. Sí, tiene. Una cosa con la divertida y muy curiosa, ¿eh? Tela. Cosita. Hala, al ataque, Olivia. Ah, pues me he quedado así. Me toca a mí ya. Vale. Sí, creo que sí. Habéis pillado en un renuncio. Inalvi, claro, tanto baila la Mariah. Sí. Que estaba aquí bailándolo con los cascos puestos, como para verme. Bueno, pues vamos con Gary Moore. Esta no esta es la típica balada que pues suelo poner yo. No es una canción de Navidad para un poco romper lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, ya son 8 años lo que llevamos sin uno de los más grandes guitarristas del mundo del rock, así que no vamos a poner serios, como es Gary Moore, el irlandés la cara cortada que tocaba la guitarra como si la vida le fuese en ello. Corría el año 92... cuando publicó After Hours, siguiendo la senda de Still Got the Blues, volviendo así al blues por la puerta grande. Nothing the Same, que es la balada que vamos a poner a continuación, con las notas clásicas de Moore que cierra este magnífico álbum. Así que vamos a ello. Wrestle with your conscience to free your better self. But did you think for one moment you could be someone else? Between a rock and a hard place is where you seem to be. Caught in a trap between the devil and the deep blue sea. Although it's not so lonely, all the tears that you cry, you can't hide the hurt inside. Time it will pass, but it feels like you're walking over miles and miles of broken glass until into a quarter. Well, the sun never shines. Somebody's turned on the spotlight. Got to learn your lines. In the place you once called your heart, there's a wound that's open wide. You can't hide the hurt inside. Thank you. Bueno, pues el álbum sí que era el que era. El era After Hours, After Hours. Pero no era Nothing the Same. Hemos pinchado otro número. Y era esta canción, en este caso, era The Heart Inside. Heart Inside. Ya tenemos hecho el casting para cambiar de técnico en el 2020. Tendremos otro técnico que no beba tanto. Que beba lo sí. que, no, yo creo lo que no y que no fume marihuana. No, sobre todo que beba bien. Eso sí, le vamos a comprar unas también, gafas que no tiene, tenga presbicia. Pasa de todo, chico. No, la verdad es que no hay un Harry que lea aquí el prospecto de los discos. Bueno, vamos a poner a lo que comentábamos antes, a Slade, que sí es una canción original suya, del año 73. Fue su sexto y último número uno en Inglaterra. Comentan, no sé cómo se llama la revista, lo tengo por aquí apuntado. El interview. PRS for Music comentaba que el 42% de las personas a nivel mundial, de las personas mundiales... De las personas físicas, personas humanas... Habían oído esta canción, o sea, sí, es humanos, una canción que es muy, muy conocido. Slade lo petaron en los 70, y en los 80 a raíz de un concierto en el Reading volvieron a tener éxito y fama. En el 84 sacaron un pedazo de disco, el divertido Síndrome del Kamikaze, y pusieron en un recopilatorio, que es con lo que empezaron de nuevo, esta canción, y bueno, fue la rebimba. Pues el tema es Everybody for Christmas, y vamos a ver cómo suena. Será la repolla, la rebimba. De toda la vida. La rebimba. Oh, Mola. Mola, que no hayas oído esto. Ya, es que es un tema muy, muy clásico de Navidades. Venga. Más Navidad. Vamos con Run, Rudolph, Run, que es una canción popularizada por el mítico Chuck Berry en el 58. Y nadie mejor que Berry para reciclar un tema, porque al año siguiente apareció Little Queenie, que es idéntica. La melodía es lo mismo que esto. O sea, ya comentábamos lo que hacía si te vas a copiar, cópiate a ti mismo y te ahorras y te un ahorras. Lío. Ahí va que pesetas de ti. Y bueno, el caso no era suya, pero vamos. Ha dicho, me la voy a copiar y punto. Infinidad de versiones, desde Clay Richard a Guns N' Roses. No, a L.A. Guns, perdón. Pasando por Lynyrd Skynyrd, tienen versiones de estas. Que vienen a España. Lo que, bueno, sí. Vale, viene para despedirse. Sí, el Van Zandt. Es el hermano. Van Zandt no es el viene original. Rosington. Gary Rosington es el único que queda. Rosington. Bueno, el Van Zandt es el hermano del. Bueno, aquí la que vamos a poner la versión con Lemmy Kilmister a la voz, Billy Gibbons de ZZ Top y de Foo Fighters. De Foo Fighters. Run, Rudolph, Run. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Santa coming far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like you're married around. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Rudolph. Buen tema y la característica voz y la buena guitarra de dos piezas como Gibbons y Lemmy. Bueno, no vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a estas horas, 5:30, 6:30, en remisiones 12:30, 7:30, o si no, por la página web de radioarbato.net, y ahí dentro del menú de archivo sonoro, y ahí encontraréis todas las canciones, todos los episodios que hemos tenido este año o los anteriores. Episodios. Bueno, nos despedimos de este especial, casi especial navideño, ¿verdad? Nos vamos unos días de vacaciones hasta el día 8 de enero, que empezaremos de nuevo las emisiones. Mientras tanto, esperamos que paséis todos unas felices Navidades con todo el mundo, que comáis todo lo que podáis y bebáis más. Nosotros lo haremos posible este sábado, ¿verdad, Paco? Sí, un Dios saludo a vosotros. Un saludo a los percutores. A la cofradía del percutor, ¿verdad? Desde aquí. Y vamos a terminar con una canción, otro villancico más, Alice Cooper, que yo recomiendo que la gente se vea el vídeo, porque es un Santa Claus convertido en maligno y que va haciendo maldades permanentemente. El tema de Alice Cooper es Santa Claus is coming to town. Y bueno, pues divertido en la línea de los temas de Alice Cooper y con este aliciente de ser un tema navideño. Adiós a todos. Adiós con la manita. Adiós. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. So you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Your town. He knows where you live. He knows that your window's open. He knows what lives under your bed. Toy drums, Rudy Toot Toot, and Rummy Tum Tums.